11 y 37 en Uruguay, una hora menos en el Caribe, en República Dominicana, en su capital, Santo Domingo, creo que está, no lo chequeé con él antes. Suponemos. Está en la capital. Narciso Issa Conde, un referente de la izquierda revolucionaria de República Dominicana, que tenemos el gusto de conocer hace muchos años y que cada tanto nos contactamos para analizar la realidad de nuestros pueblos. Narciso, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Muchas gracias, un abrazo. Quiero iniciar esta intervención acompañándolo a ustedes, tanto en el dolor de su partida como en el orgullo de haberlo tenido como camarada en este continente, a Rubén Veras. De verdad, teníamos un inmenso cariño, le tenemos un inmenso cariño, tuvimos varias oportunidades juntos aquí, incluso en nuestro país. Sentimos muchísimo su fallecimiento, pero sabemos también de su trascendencia. Muy bien, nosotros valoramos mucho esas palabras y sentimos también reforzado nuestro compromiso desde esta trinchera en esa relación, en ese vínculo de lucha con compañeros como ustedes, Narciso. Bien, bien, muy bien. Yo sé que ustedes van a continuar esa pelea con mucha integridad. Muy bien, y en esa pelea estamos juntos también mirando y lo queríamos, pensamos en vos para que nos ayudes a analizar lo que está viviendo el mundo en torno a esta elección tan reñida y con algunos aspectos inéditos, por lo menos que hacía mucho tiempo que no se veía en Estados Unidos, Narciso. Sí, ciertamente que devela muchas cosas, ¿no? Quiero enfatizar en que, a diferencia de la opinión que predomina abrumadoramente a través de los medios de comunicación, comentaristas, politólogos, de países dependientes como el nuestro, soy de opinión, y creo que los hechos lo están confirmando, que Estados Unidos no es un ejemplo de democracia ni de elecciones limpias. Tiene un sistema antidemocrático, bipartidista, yo diría que prácticamente unipartidista, un gran partido de la gran propiedad, con dos facciones controladas por sus monopolios, oligopolios, corporaciones, y por una partidocracia infectada progresivamente de corrupción. Un sistema que excluye a sus adversarios, a todo lo que es contestatario, y dos partidos o facciones que excluyen, marginan las corrientes revolucionarias, transformadoras o reformadoras que impactan en su seno y en la sociedad. Un sistema que anula el valor del voto popular con el mecanismo del voto electoral desde los colegios de los estados. Creo además que no es verdad que en Estados Unidos no se puede hacer fraude. No lo digo haciendo causa común con Trump, de ninguna manera. Tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano hacen trampa, hacen fraude en elecciones y en el funcionamiento de las instituciones de ese país. Eso también tiene muchos hechos que lo confirman. La degradación ha sido progresiva y ascendente, y está en una fase muy aguda. Eso es lo que determina que en estos comicios esté en marcha una crisis político-electoral, que no está claro hasta dónde podría llegar en este momento. Eso está por verse. Hay situaciones muy concretas todavía no definidas. En cuanto a lo general, las cosas se presentan de esta manera. El conteo oficial da a Biden, en las últimas cifras que se han publicado aquí, y sin tener en cuenta los resultados de Pensilvania, donde hay cambios, estaba con 253 votos electorales y Trump con 214. Es decir, Trump con una desventaja sensible. Al primero le faltaban, antes de lo de Pensilvania, 17. Al segundo, 46. Pero al mismo tiempo, hay 5 estados importantes que han estado en disputa y que pueden cambiar los números. Ellos, Biden le llevaba un 0.1%, pero con una tendencia ascendente a crecer. En 2 de ellos, Trump le llevaba un 0.3%. Pero más allá de eso, y de lo que pueda pasar con ese conteo, donde evidentemente los votos por correo favorecen mucho más a los partidos, al Partido Demócrata, lo cual se están contando en este momento. Más allá de todo eso, Trump, que es un tramposo, denuncia fraude. La otra parte, yo no pongo en duda que sea capaz de hacer fraude, pero hasta ahora no se han presentado las pruebas contundentes. Puede ser que porque no lo necesiten. Trump, con desventaja en el conteo oficial, ha decidido contratar abogados para impugnar en 3 estados que están en disputa y poner la cuestión, el asunto, en manos de la Suprema Corte de Justicia, controlada por él. Esa ruta tiene un gran rechazo en la sociedad estadounidense y impacta al propio Partido Republicano, que no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre todo eso, pero que ya incluso algunas figuras del partido, senadores entre ellos, el jefe de la bancada, han marcado distancia respecto a Trump. Es decir, no pocos de los partidarios electorales de Trump no quieren acompañarlo en esa aventura. Predomina el temor al caos. Esto es paradójico, porque el caos, precisamente, ellos lo han usado, lo fomentan en el exterior, fuera de la frontera de los Estados Unidos, en los países que se quieren independizar, que emprenden procesos en favor de la independencia. Los agreden para sembrar el caos. La teoría del fomento del caos es casi oficial, es una receta contra otro. No sé si Trump se atreva ahora a aplicarla internamente, ni si están dadas las condiciones para imponerla e imponerse. Esa incógnita se habrá de despejar en pocas horas o en pocos días. Pero cual que sea el desenlace de esta crisis, ella no se conjura, ella no termina en el marco de este momento electoral. Cabe la posibilidad de que Trump y los trumpistas se tengan que replegar. Es grande el descrédito a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial de la corriente que Trump es cabeza. Es muy fuerte el repudio. Puede que tenga que replegarse para intentar volver en las próximas elecciones, porque como ustedes saben, si no agota los 2 periodos, tiene opción, haciendo previamente una oposición que puede ser muy confrontativa frente al gobierno de Biden. Cabe además la posibilidad, y esto además habría que ver cómo queda la situación donde está muy cerrada a nivel de Congreso. Cabe además la posibilidad de que la crisis se precipite en Estados Unidos antes. Eso está por verse. La verdad es que los acontecimientos alrededor de las votaciones han develado el nivel de degradación política, moral, del sistema institucional en los Estados Unidos. Y lógicamente todo eso tiene relación con la conformación de una corriente de carácter neofascista que le crea nuevas adversidades al propio sistema y que agudiza las grietas a nivel de la clase dominante, porque evidentemente hay pugnas muy fuertes a nivel de la cúpula de las élites empresariales del país, entre los globalistas, que tienen mucha fuerza y bastante incidencia en el Partido Demócrata, y los llamados nacionalistas, neofascistas, neonazis, que procuran cambiar el curso de la lógica económica al interior de los Estados Unidos y en su relación con el mundo, un tanto a contracorriente. De manera que todo esto es una expresión de una profunda decadencia, de una decadencia que no necesariamente concluye en derrumbe a cortísimo plazo, pero sí que de más en más, como implica también pérdida de hegemonía mundial, abre posibilidades a las luchas, a los movimientos sociales, a las corrientes revolucionarias a escala mundial para plantearse su propia ofensiva. Bien, Narciso. Sí. Te oigo. Dime. No, te iba a cambiar de tema. Sí. Para quedarnos en la región, pero sí. Si te preguntamos por Estados Unidos, te queremos preguntar por Puerto Rico también, por lo que ha pasado esta semana. Pero redondea lo que estabas diciendo, si querés. También, bueno, en Puerto Rico han presentado el tema como una victoria de los estatistas. En realidad, ahí están polarizadas las fuerzas en Puerto Rico. Y lo que ha pasado recientemente en Puerto Rico indica que se están reanimando todas las fuerzas pro independencia, todas las fuerzas que enfrentan la profunda quiebra de la economía puertorriqueña y los procesos de empobrecimiento que se están dando en ese país. Claro. Yo tengo ahí muchas esperanzas. Porque lo que pasó recientemente, hace algunos meses, las grandes movilizaciones indican que hay un potencial para enfrentar el intento también de incorporar la lógica imperialista interna a ese país tan querido aquí en la República Dominicana. Ahí está. Van por las dudas, que haya oyentes que no sepan de qué estamos hablando. Tenemos que decir que en Puerto Rico hubo un referéndum en estas últimas elecciones donde se consultó a la población si querían que Puerto Rico fuera admitido como región número 51 de Estados Unidos y ganó el sí. O sea, votaron 52%, ¿no? Sí. Aunque hay muchas objeciones de parte del sector opuesto, del sector del no. Sí. Están denunciando cantidad de irregularidades, ¿no? Pero de todas maneras refleja en cierta medida una situación de polarización que viene desde antes. De todas maneras, en las condiciones de Puerto Rico, colonia, aunque le llamen Estado Libre Asociado, sí, la expresión de una mitad de la población electoral con toda la capacidad que tiene el poder imperialista en los Estados Unidos, es una expresión significativa e importante para dar la pelea. Son fuerzas muy activas, además, sí, claro, y de mucha calidad. Sí. Bien, y para redondear con la realidad local de República Dominicana, que hace tiempo no conversamos, Narciso. Bueno, aquí se siente mucho, mucho lo que me parece está en marcha en muchas partes del continente, sobre todo en los países dependientes, recolonizados por los Estados Unidos, que es una profundización del proceso de recolonización y una nueva ola de privatizaciones. El nuevo gobierno, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno que preside Luis Abinader, que procuró enfáticamente el respaldo de la administración Trump para poder desplazar al Partido de la Liberación Dominicana, también un partido del orden independiente, pero ya desgastado, desacreditado, que intentaba hacer lo que quiere hacer Trump, vamos a decirlo así, ¿no? Imponerse a través de la trampa, imponerse a través del fraude, logró un respaldo fuerte de Estados Unidos, incluso con intervención directa de Pompeo, y todo esto también ha condicionado toda su gestión posterior. Es un gobierno integrado fundamentalmente en los puntos neurálgicos, en los centros de poder decisivos, por representantes del gran empresariado, incluso directamente. El propio presidente es un empresario que ha declarado una millonada como patrimonio propio, ¿no? Uh-huh. Pero además los principales ministerios están bajo esa impronta. Y en la línea de privatización aparecen dos factores. Uno, la determinación de vender los activos del Estado, propiedades, bienes, acciones, que quedan como propiedad pública, después de iniciado el proceso de privatización a final del siglo pasado, lo que le llamaron capitalización de las empresas del Estado. Para que tengan una idea, la República Dominicana era un país con un fuerte poder estatal que fue heredado de la tiranía de Trujillo. Los bienes de Trujillo fueron expropiados y quedaron como propiedad estatal. Y tenía todo el sistema eléctrico, gran parte del sistema industrial, tierras, eran propiedad del Estado. Eso se ha ido desmantelando progresivamente y el proceso de capitalización o privatización que inicia el Partido de la Liberación Dominicana, quedó a medias, podemos decir. Entra en una nueva fase. Hay una serie de empresas del sector eléctrico que están en condiciones de 50% y 50%, aunque la administración es privada. Y el sector privado estafa al Estado en todo esto. Se proponen ahora privatizarlo completamente y es sabido la importancia del sector energético, ¿no? Dado todo el tema, lo que significa estratégicamente para la seguridad del país. Pero no solo se trata de eso, sino se trata también de darle un impulso a la llamada alianzas público-privada, ¿no? Mediante la cual, evidentemente, el sector privado va a quedar muy bien parado manejando patrimonio del Estado. Esas son dos líneas que impulsa con fuerza. La otra es que se deriva también su intensificación de un hecho ominoso, es que en medio del déficit fiscal que hay, de la crisis presupuestaria, el presupuesto del año próximo, el complemento de financiamiento viene de los bancos que adelantan beneficios, adelantan impuestos del Estado y de la Barrick Gold, que es la empresa líder de la explotación de oro a nivel mundial, y que amenaza con expandirse a zonas muy sensibles en términos de las fuentes de agua del país, pero que además hegemoniza todo el sector minero de las corporaciones mineras. Entonces está ya bastante encaminada la decisión de convertir una serie de concesiones de exploración de oro, de tierras raras, de militares valiosos, convertirlo en concesiones de explotación. En una isla como la nuestra, ya afectada por una crisis de agua, y ni hablar el caso de Haití, el plan minero tiene un fuerte contenido destructivo de las fuentes de agua. Incluso están amenazadas las fuentes de agua de la capital de la República porque Barrick Gold se quiere expandir. Entonces, esos tres factores son los factores a enfrentar con más vigor. El otro tema es que el gobierno está manejando una de las demandas fundamentales de los últimos años, la demanda de fin de la corrupción y fin de la impunidad, lo está manejando sesgadamente, es decir, con corruptos preferidos. Ataca fundamentalmente la facción desplazada del Partido de la Liberación Dominicana, pero la corrupción propia y de sus aliados, incluyendo el expresidente Fernández, que fue del Partido de la Liberación Dominicana y que ha formado un nuevo partido, hace alianza con ellos y los protege. Entonces está mediatizando también todo ese proceso. Los retos que tiene el movimiento, los desafíos que tienen los movimientos sociales, los movimientos políticos sociales, la izquierda revolucionaria, son muy intensos en este momento. Y en realidad estamos forjando conciencia alrededor de esos temas, de esos ejes, para dar la pelea con toda la contundencia que debe darse. Muy bien. Y ya teniendo en cuenta que heredamos un nivel de movilización a través de todo lo que fue el movimiento verde, Marcha Verde, y el intenso movimiento ambiental que hay en la República Dominicana, que ha logrado parar algunas afrentas, hay posibilidades reales de dar una pelea con resultados positivos. Muy bien. Narciso Izaskonde, muchas gracias por este contacto importante, muy importante, la información y el análisis que manejabas. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Nos reencontramos pronto. Abrazo, hasta pronto. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta pronto.